mismo tiempo. Me hace pensar en esto de las burbujas, viste que venía diciendo que me había pasado el otro día. Sí. De... A ver, atento, atento, atento. ¿Epa? No, no, ¿qué es eso? Mira, ¿qué pasa? ¿Qué es ese ruido? Sí, sí, ¿Pol? Te dejo el carnet. No, no, no, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, señor. Fiscalización y control. Pero estamos acá haciendo un programa. Sí, sí, sí, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Pero la radio la conocemos bien. Pero estamos en medio de... Sí, disculpame, yo lo lamento, yo también estoy en medio de un relato. Esto es Fiscalización y Control, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ay, Dios mío, somos no el ente ocupado de fiscalizar justamente y controlar. Queremos pero, ver, a ver. ¿Qué viene a fiscalizar acá? Si, no, si está todo en regla, pues lo clausuramos directamente. ¿Cómo es su nombre? Acá tenés mi carnet. Sí, a ver. Bien, no. Sí, no sé, no, nada. Este carnet María igual lo Cecilia puedo hacer ya en mi casa. Iparraguirre, por si no lo sabes leer. Iparraguirre. ¿Sí? Usted que es vasca, compañía. De apellido vasco. Sí, tengo ahí un tema de sangre. Bueno, vamos a empezar. Primera medida que estoy viendo ya. Esto vamos a tener pasando? Que clausurar, muchachos. Pero vayan preparando charlar, el dispositivo. Vamos a clausurar. Pero usted el se da cuenta que María estamos Cecilia en el aire. Sí, o podemos charlarlo después del programa. No, no, esto es ley, chicos. No, ¿cómo ley? Bueno, es ley. Esto es simple, concreto, preciso. Mostrame las manos. Sí. Bueno, ¿qué empecemos pasa con por ahí. Las manos? Tenés una herida cortante. Tengo una herida cortante protegida con un. No, no estaría habilitado. ¿Cómo no estaría habilitado? No estaría habilitado. El plan de evacuación no lo pero estoy esto, viendo. No, bueno, el plan de evacuación está fuera del pero estudio. No pasa tiene nada que haber un este plan dedo. De evacuación acá. Mira, yo pero te voy a hacer más que ver el dedo. ¿Qué tiene que ver el dedo con el plan de evacuación? Pero ¿me no me decir? Cuestiones, querida. No, yo no le cuestiono, le pregunto. Escúchame una cosa. Acá tenés toda la reglamentación escrita. Sí, pero de nosotros tenemos todo funciona. En regla perfectamente. Mira, aquí está el plano de evacuación firmado por el jefe de bomberos de la comuna. Sí. Fíjese que está en regla. Perfecto. Vence recién en septiembre del 2016. Sí, el matafuego que tenés ahí. No, pero usted me dijo del plano de evacuación, sí, no me dijo bien, del perfecto, matafuego. Vamos perfecto. En orden, esto no, está. No, el plano de evacuación lo tenés que tener acá dentro. Sí, sí, también. No, no, no, dentro del estudio no. Igual fíjese que acá. Igual no cómo evacuar. No, todos sí. Tuvimos esta una capacitación nueva. Y sabemos bueno, muy normativa bien. Nueva de ayer. Cuando sea, querida, la normativa entra en función, vos tenés que respetarla. No, es corto, sencillo. Muchachos, ya estoy. Dame dos minutos. Tenemos mucho trabajo, chicas. Yo de acá tengo que ir a hacer 4 o 5 inspecciones más. ¿A radios también? Extras. ¿Radios o...? A todos. Ah. Todo lo que tiene que ver con la cultura va a ser inspeccionado. Y si las cosas no están bien, se cierra bueno, todo. Bueno, me da gracia, la verdad, que es una cosa realmente esto. Vos con la herida cortante vas a tener que retirarte. ¿Cómo? No, si yo no me voy a retirar acá también. Con la herida cortante. Ya está haciendo el aire acá, no. Te vamos a clausurar. No, entonces, le pedimos disculpas a los oyentes, realmente esta es una cosa... No, María, no, María, ¿cuánto? Cuenta, y para irre. 123.000 pesos. Voy a anotar su nombre. ¿Cómo 123.000 pesos? Pero esto la radio no lo puede costar. Lo de la herida cortante, 25.000. Pero por la herida cortante, 25.000 pesos. El flequillo lo estás teniendo por debajo de la ceja cuando debería estar por arriba. Así no, que ahí no, tenemos 5 esto mil ya más. Es una cosa pero, mía. Me levanto. Me levanto. No está en ningún lado. Discúlpeme, señor Iparraguirre. No. No. Tenemos no toda la nueva esto. Reglamentación. Si no te la hicieron llegar, yo lo lamento. Este no, es mi trabajo. Pero ¿cuál, la nueva reglamentación del flequillo cuándo se puso? 13, porque hasta donde yo sabía era que estaba 4, prohibida 5. La permanente. Pero disculpame, no querida, estoy haciendo los números. No, bueno, pero. De base estamos en 153.000 más. ¿Cómo? Ese matafuego está 5 a la derecha. No, así bueno, que bueno. Me van a disculpar. Pásame el matafuego. ¿Se cambia de lugar o si Escuchame, te lo parto en la cabeza. A ver, muchachos, vayan pasando, vayan pasando, te la vas tomando de acá. No, no, vamos a decir, vos de la radio, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no